¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Los pianistas Bill Jarlap y René Rosenes, dos de los grandes exponentes del piano jazzero de la actualidad, unieron sus fuerzas para grabar este álbum debut en el año 2010 bajo el sello Blue Note, Double Portrait, un álbum realmente fenomenal con baladas propias del cancionero popular estadounidense, más algunos otros temas bien populares también, pero no tan conocidos como pertenecientes a esa clase denominada Standards. Un álbum realmente lindísimo, muy íntimo, donde cada uno de los pianistas expone su maravillosa comprensión de la música. Una empatía, una comunicación propia de dos músicos que se conocen desde hace tiempo sobre el escenario, dentro del movimiento jazzero, dentro del mundo del espectáculo, pero también además muy conocidos entre ambos porque son marido y mujer, llevan 15 años de matrimonio, apenas unos 3 años de casado cuando grabaron este álbum en el año 2010, publicado por el sello Blue Note el 23 de agosto del año 2010, un álbum grabado en el Kaufman Concert Hall de la ciudad de Nueva York, un álbum a pianos enfrentados a cuatro manos que expresa la manera tan especial de interpretar la música por parte de estos dos grandes músicos. Decíamos que llevaban apenas 3 años de matrimonio cuando grabaron este álbum. Antes de eso ya ambos eran consumados pianistas de renombre internacional. La pianista René Rosenes, canadiense ella, de nacimiento, radicada en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, desde hace ya muchos años, con 30 años de trayectoria musical, ha grabado con los grandes monstruos de todas las épocas. Su nombre tiene un lugar especial dentro de las marquesinas de músicos o de pianistas celebrados por la prensa, críticos y público en general, obviamente. Y Bill Jarlap también es un hombre que mantiene un trío estable, junto al bajista Peter Washington y el baterista Kenny Washington, músicos que solamente comparten el apellido. Jarlap mantiene este trío desde el año 1997. Apenas unos 3 añitos después, en el año 2000, filmó con el sello Blue Note y recibió 2 nominaciones a los premios Grammy por Somewhere, The Songs of Leonard Bernstein y The Bill Jarlap Trio, Live at the Village Vanguard, 2 álbumes muy celebrados, como decíamos, nominados a los premios Grammy de aquel año 2000, en donde ella mostraba esa cualidad para la interpretación del cancionero popular americano o norteamericano de una forma muy, muy, muy especial. La revista Chime, la prestigiosa revista, escribió por aquellos años: Bill Jarlap se acerca a una canción de la misma manera que un amante se acerca a su amada. No importa lo imaginativa o sorprendente que sea su interpretación de una canción, invariablemente se centra en su esencia. Pintoresca forma de interpretar la forma tan particular a su vez de la interpretación musical de Bill Jarlap. Escuchemos la primera parte de este disco realmente lindo, Double Portrait, Bill Jarlap and René Rosenes, Blue Note, 23 de agosto del año 2010, piano y piano sin orquestación adicional. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, estamos escuchando la primera parte de este álbum lindísimo, Double Portrait, por Richard Lapp y René Rosnes, publicado por Blue Note el 23 de agosto del año 2010. Grabado en el Kaufman Concert Hall de la ciudad de Nueva York, entre los días 27 y 29 de diciembre del año 2009. Arrancaban, bueno, comentábamos en el inicio del programa, la conformación de los temas que componen este álbum. Muchos estándares del cancionero estadounidense, conocidos estándares de todas las épocas, y algunos otros, comentábamos, algunos otros no tan conocidos, pero están ahí pujando por un lugarcito dentro de los temas clásicos de todas las épocas y recordados por todos. Ciertamente el tema que arranca, con el que arranca el álbum, Cloriño, de Lal Mays, es uno de los grandes temas del gran pianista estadounidense fallecido hace muy poquitos meses. Ustedes sabrán, co-keeper, alma mater, compañero de toda la vida, un integrante del dúo dinámico, junto a guitarrista Pat Metheny. Cloriño, un hermoso tema de Lal Mays. Pero también algunos temas de jazz menos conocidos, como algunos temas de Wayne Shorter, Jerry Mulligan y Joe Henderson. Y también Double Rainbow, del compositor brasileño Antônio Carlos Jobim, la máxima figura de la música popular brasileña, Antônio Carlos Jobim. Y Charlap dice con respecto a la inclusión de este tema de Jobim, hay algo en el lirismo, el romanticismo y la hermosa energía rítmica de la música brasileña que realmente nos habla. Dice Charlap en referencia a la inclusión de este tema, ¿no? El segundo corte de Double Rainbow, de este álbum fantástico que estamos compartiendo en el día de hoy. Después hay un intercambio donde ellos explican, esto está publicado en la web de René, creo, no recuerdo muy bien, en donde ellos hacen un repaso tema por tema y saltan, no sé por qué, ¿no? Pero empiezan por el último, Never Will I Marry, un tema de Frank Loesser, Nunca Me Casaré. Por supuesto, el título es un poco irónico, dice el pianista, Charlap, B. Charlap. Por supuesto que estamos casados y esa pieza de humor no se nos escapó, pero realmente nos encanta esta canción. Hay también temas firmados por la pianista, por René, como The Shallow Cycle. René dice que escribió esta canción pensando en dos pianos y que el título, inspirado en su pasión por la astronomía, se le ocurrió después. La melodía tiene una sensación muy cíclica, casi un sonido expansivo, dice. Buscaba un título que reflejara algo del cosmos y di con el ciclo Saros, que hace referencia al ciclo de los eclipses. Charla, por su parte, elogia el tema de su esposa, dice que le encanta tocar este tema con su mujer, y agrega, está tan conectada en cuanto a la melodía y la armonía, están tan unidas y tiene una sensación tan orgánica, se siente tan expansiva, y cuando tocamos juntos realmente improvisamos al mismo tiempo. Explora las sensaciones al tocar con su esposa este tema mencionado de Shallow Cycle. Charla también comenta que aquella química que los unió allá en sus comienzos para empezar a tocar juntos, todavía está intacta. Cuando tocamos dos pianos, dice, no soy yo el que toca y René la que toca, sino que los dos creamos algo en el que el conjunto es mayor que sus partes. Es casi una nueva entidad que es la suma de los dos tocando. Bueno, después una charla con respecto a lo que ocurre en casa, ¿no? Si tienen tres chicos chicos, hoy ya adolescentes seguramente, porque este álbum fue grabado en el año 2010, pero entonces ellos apenas, como comentábamos al principio, llevaban 3 años de casado, así que tres niñitos muy chiquititos correteando por toda la casa que les impiden estar tocando juntos o ensayando juntos al piano. Cuando uno toca, el otro se encarga de los nenes y así. Así que terminan tocando en solitario cada uno a su tiempo. Y René comenta que esto, bueno, no les importa porque ayuda a preservar la espontaneidad de sus actuaciones en directo. Él me inspira, agrega, así que cuando tocamos juntos automáticamente tengo una sensación de inspiración, lo que es genial, porque ayuda a que la música cuaje y tenga espontaneidad y se sienta bien. Creo que siempre estoy aprendiendo y siempre lo haré. La segunda parte de este disco realmente lindo, Double Portrait, Bill Charlap y René Rosnes, publicó Blue Note el 23 de agosto del año 2010, grabado en el Kaufman Concert Hall de la ciudad de Nueva York, entre los días 27 y 29 de diciembre del año 2009.

Bien, escuchamos Double Portrait por Victor Lap and René Rosnes, publicó Blue Note Records el 23 de agosto del año 2010, ambos a piano solo, un álbum grabado entre los días 27 y 29 de diciembre del año 2009 en el Kaufman Concert Hall de la ciudad de Nueva York. Comentábamos acerca de la tremenda y la gran trayectoria musical de ambos. Este, Double Portrait, este es el primer álbum que graban juntos en solitario, pero por supuesto, como marido y mujer, comentábamos que son esposos, son pareja, son matrimonio, han participado de otras grabaciones, otras publicaciones. Recuerdo una con Tony Bennett, por ejemplo, en donde ambos comparten los dos pianos en uno de los temas o dos de los temas de aquel álbum publicado en el año 2010, aquí en el álbum Tony Bennett and Belcharlap, 2016, perdón, The Silver Lining, The Songs of Germer Kern, un álbum galardonado con el Grammy al mejor álbum de pop tradicional. Apenas hubo un par de colaboraciones en algunos otros álbumes, pero nada más. Siendo esta la primera vez que ellos comparten un álbum firmado por los dos, ¿no? Como intérpretes. Double Portrait. Algunos podrían decir por ahí que, claro, hay que negociar un poquitito, ¿no? Hay que negociar qué tipo de repertorio hacemos, qué tipo de arreglos también, porque cada uno tiene trayectorias diferentes, interpretan el jazz de una manera, no solamente interpretar al piano, sino me refiero a interpretar la música, sentirla, cómo la sienten, cómo la perciben. Pareciera que todo sonara un poco igual, ¿no? Pero ciertamente aquí hay sutiles diferencias, hay toques personales, y esas cosas hay que trabajarlas, ¿no? Eso hay cosas hay que consensuarlas a la hora de tocar un dúo de pianos como este. Tal es así que por ahí he leído que como que ninguno de los dos se compromete demasiado con alguno de los temas, en algunos otros sí, seguramente en aquellos en los que hay un todo de acuerdo en cómo tratar el tema. En algunos otros, bueno, este es tuyo, yo te sigo a vos, este bueno, este es mío, o por lo menos lo siento un poco mío, entonces vos me sigues a mí, etcétera, etcétera. La cosa es que esa negociación, ese trato, ese acuerdo para llegar a un buen puerto, le da a este álbum ese toque tan particular, ¿no? La revista, la prestigiosa revista Downbeat, escribió por aquella época con respecto a este álbum: el contrapunto y las compatibilidades están tan perfectamente equilibradas, las selecciones y los arreglos son tan bonitos, que Double Portrait es un premio. Un premio para la vista también, si cabe, ¿no? Ese detalle que a mí siempre me preocupa, que es el arte de tapa. Una linda, pero muy muy linda pintura de Marc Chagall, hermosa, hermosa portada para este álbum, realmente lindísimo, ¿eh? Double Portrait, Belcharlap, René Rosnes, publicado por Blue Note el 23 de agosto del año 2010. Nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves, dentro de poquitas horas nada más, dentro de poquitos días. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Javito Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.